RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí el Enredando las Mañanas, el informativo rotativo, giratorio, así como nos gusta decir a nosotros, y viajero también por todas partes y latitudes del país y del mundo a través de la RMA, la Red de Medios Alternativos. Bueno, va llegando a su fin esta temporada. Los saludamos desde Radio Roja de Casa Grande, en el Valle de Punilla de Córdoba, sonando, suponemos, por algunos lados del país. Aquí les habla el negro Incola Martín, y aquí está Juan Martín Cabello también aquí, como cada lunes desde Radio Roja, salvo los que le toca San Luis. Claro, por supuesto. Buenos días, muy, muy buenos días a toda la audiencia del Enredando las Mañanas, en este último Enredando las Mañanas de los lunes, ¿sí? De este 2025. Bueno, con algunas cositas, siempre tenemos tormentitas de verano que nos arruinan a veces las cosas. ¿Sí? No, decirle tormentita a ese tormentón es poco, pero sí, comentarles que tenemos esta demora en el comienzo porque tuvimos unas tormentonas eléctricas que se hicieron de nuestras computadoras varias. Se nos cargó la computadora ayer. Bien, así que no aguantó al último programa. No quiso llegar, pero bueno, estamos con el muleto que nos va a salvar. Esperemos que nos salve que nos dé la posibilidad de llegar a las 12, 12 y 10, 12 y cuarto, capaz que nos pasemos. Y empezamos y media. Avisando, no, así que empezamos y media, vamos a tener que terminar y media. No corten la grabación, por favor. Eso, eso. El programa, las dos horas por contrato, viejo, hasta el final. Hasta el final. Muy bien, hechas las disculpas del caso, de la demora, nos metemos en la presentación más formal, institucional, si se quiere, claro. Aunque no nos guste la palabra, no, ¿te gusta, no? ¿Te gusta la palabra o no? No, no me gusta, la verdad que no. Entonces saquemos la formal, de red, de cuerpo. De cuerpo y alma. Bien, bueno, aquí estamos. Entonces, en este cerrando esta temporada, me parece, sí, porque ya el miércoles no sale desde Semilla. No sé Radio Pueblo el próximo viernes, pero intuyo que no, que estamos medio poniendo nosotros, estamos poniendo traba, bien como en la casita. Ah, no sabía. Estamos cerrando ahí la traba. Ponemos la llave y nos vamos. Sí, parece que se apaga todo y desenchufa. Okay. Porque me la luz. Termina la temporada de este Enredando, que este año ha sido de lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Una temporada rara, pero aquí estamos. Se ha sostenido y con grandes programas que han salido desde muchos lados del país, con nuestra salida los primeros tres lunes del mes a través de aquí de Radio Roja de Casa Grande, para rotar con las compañeras de Radio La Bulla de San Luis, quienes agarraron los últimos lunes del mes, y alguna que otra vez que no podíamos también, así que bueno, les mandamos un abrazo grande a nuestras compañeras de lunes. Después, para pasar a los miércoles, a Radio Semilla, que en conjunto con el colectivo de TL, desde ahí, desde IMPA, salió perfectamente y se despidieron el miércoles pasado. Y los viernes, cerrando la semana desde Radio Pueblo de Jujuy, desde allí. Muy lindo. Bueno, y les contamos un poco los que hacemos el programa de los lunes, ¿sí? El Enredando de los lunes es algo colaborativo, como siempre. Obvio, no estamos, ¿sí?, nosotros solos. No estamos soles. Aquí, Anred, desde Rosario, ¿sí?, nuestra compañera Steffi, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Agencia Periodística Timbó, desde Chaco, nuestra compañera Elena, que en minutitos, en segundos, va a estar aquí al aire con nosotros. Sí, bueno, nuestro compañero Lea Ross, con toda la rosca política, que, bueno, tiene un montón de cosas. Estuvo anoche, no sabes, le acompañó. No, hay que avisar a la gente que está acá presente en el estudio, y anoche le sacaba humo a la computadora en un momento saqué el matafuego, porque digo, ¿qué onda con eso? Me dice, ganó Cash, no sé qué, esto, el otro, pum. Chau. ¿Pero qué es? ¿Le pisa el palito a la otra columna, a la de Abner? No ¿Se va a poner a hablar no de Cash? No sé qué hablar, ya va a hablar. Estuvo acá, estuvo con Milei. Me revolea el dedo como Ramón Díaz en la Bombonera. No le voy a pisar. Es un tipo. Tiene moral periodística, por supuesto. Pero estuvo en Córdoba, estuvo ahí con las compañeras de diciembre, dando vueltas ahí por la visita de nuestro presidente. Sí, sí, acá lo tengo. Claro, bueno, se trajo esos amuletos de la suerte. Y nada, así que va a estar acá con nosotros. Va a hablar del CATS argentino o algo así. Claro, ponele CATS argentino. Listo. Después tenemos a nuestra compañera Abner Vega Cabrera, que también, bueno, ahí sí va a hablar sobre seguramente sobre la realidad chilena, que se viene oscurita. Anoche y mismo. Complicadita. Y tenemos también a nuestras compañeras de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que también van a estar al aire, ¿no? Tenemos algo de ellas, ¿no? Por ahí. Hoy se despiden, claro. Cierran con nosotros. Bien. Sale Fernanda desde Mar del Plata. Teníamos planificadas algunas de otras puestos para seguir la red costera, pero como es el último programa, le dijimos, no, Fer, tenés que cerrar, poner el broche a la temporada, claro. Y continuaremos, por supuesto, al aire. Perfecto. Y bueno, y si querés, y sin más preámbulo, ¿te parece? Hablamos de las radios que nos retransmiten para arrancar ya nomás. Sí. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja acá desde Casa Grande, Punilla, Argentina, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswitz, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana, que sabemos que no nos retransmite en vivo, pero que nos agarra todos los... Va subiendo las notas a la tardecita. Nos descuartiza, digamos. Sí, hay como un noticiero medio Frankenstein en el que van entrando las notas de El Enredando de este lunes y algunas que otras de la semana también. Bueno, esos son los medios que nos retransmiten, que retransmiten este programa colaborativo en red de la Red de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos a la primer musiquita de este programa para hacer las conectas correspondientes con Chaco. Nos vamos a hablar con nuestra compañera Diana de la agencia Timbó en minutos, pero mientras tanto... ¿Qué vamos a escuchar? Y sacudimos con un poquito de Woz. ¿Qué te parece? Dale, Woz. Vamos, quemarás. Polenta. Quemarás, Juan Martín, quemarás. Para siempre que el sol.

de compromiso, ¿no? Y de refuerzo de nuestros nuestros principios. Hola. Te estamos escuchando bien, ¿eh? ¿Vos nos escuchás bien? Sí, perdón, me escuchaba muy fuerte la cortina. Ah, bueno, bajamos todo. Escuchaba muy fuerte la cortina, quiere decir que algo te está yendo para allá. Bien, bueno, acá estamos. Bueno, listo. El compromiso que hemos tenido, el encuentro de la red acá en Chaco, continuar con la columna en Radio Roja, para mí ha sido un gusto, y un lugar también donde encontrar el refugio y la comunidad que formamos, ¿no? Así es. Que, y bueno, tenés razón en traer el encuentro, porque claro que ha sido también un punto de los más altos del año en lo que tiene que ver a la red, por supuesto, como es siempre, anualmente el encuentro, pero en este caso con vos ahí de atajando todos los penales juntos. Y bueno, pero porque hay red se pueden atajar los penales, ¿no? Porque si no, no se podría. Así que un agradecimiento enorme a ustedes, a la Radio Roja, a todos los medios de la red que vinieron, y a los que no pudieron venir y participaron a la distancia, a todos los colectivos sociales, socioambientales que participaron acá en Resistencia, en Chaco, los que viajaron también, que no pertenecen a la red, pero están interesados en aportar y en sumarse a esta lucha que tenemos, a este acompañamiento a organizaciones sociales y también a la construcción de esta comunicación comunitaria, alternativa y popular siempre, ¿no? Eso pudimos también detectar, Diana, cuando estuvimos allá, lo enredados o enredades que estamos a nivel nacional, pero ahí fue también una hermosa muestra de la enredada territorial que nos contás quincenalmente o regularmente aquí en el programa, pero que pudimos atestiguar, dar fe y disfrutar de cada una de las compartidas, de las experiencias tanto históricas de la escuela que nos alojó como de quienes se acercaron a compartir en qué andan y a qué cosas hay que prestar la atención desde todos lados. La verdad que fue una experiencia hermosa y dio cuenta, además de lo que contás en la radio, de esa poderosa red que hay por allá. Así es, estamos felices de cerrar el año así, de saber que seguimos en el mismo lado de la vereda, más fuertes que nunca, y que la gente que nos sigue, que sigue la enredando, que nos escucha y que forma parte también de todas estas luchas, sabe el esfuerzo enorme que es hacer estos encuentros, que es hacer también este Enredando las Mañanas, que es nuestra, no me gusta decir herramienta, ¿no? Pero es una de nuestras caras visibles, ¿no? Como red, uh-huh. Hacia afuera. Entonces, me parece que es un esfuerzo enorme que celebramos siempre, que celebramos en nuestras reuniones, en nuestros plenarios, y que tenemos que seguir fortaleciendo siempre. Bueno, así es. Diana, querida, ¿querés hacer alguna cuestión? Tenemos algo preparado, que nosotros incluso acá lo tenemos listo para disparar de lo que corresponde a la columna y a lo que querés aportar. En este caso, o sea, hasta la última columna, no va a andar refritando, la señora va a estar produciendo. Pero sí, por ahí, no sé si tenés ganas de hacer algún, por lo menos un punteo general o cortito de algunas cosas a resaltar del año, del territorio, de las que has contado, de las que te bueno. Parecen que a fin de año terminan colándose en algún top. Creo que los puntos fuertes en los que tenemos que seguir prestando atención y que, bueno, tenemos este periodo del verano que sabemos que nos meten leyes, nos meten desalojos, nos meten millones de cosas porque supuestamente estamos de vacaciones, pero no saben que nunca descansamos. Ni que tenemos presupuesto para las vacaciones tampoco. Exacto, ¿a dónde nos vamos a ir? creo que los puntos fuertes aquí en la zona, en la región, tienen que ver con las problemáticas socioambientales, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Defensores del Pastizal, un colectivo de Corrientes, que sabemos que en el 2021-2022 tuvimos incendios feroces en la región, pero que esto se da cada año, uh-huh. ¿no? Se estamos siempre y que tiene que ver con negocios inmobiliarios también y con la tierra y de los bienes naturales que nos pertenecen y de los que tenemos que ser soberanos como país y como provincias, pero más que nada como pueblo, ¿no? Porque las personas que viven en las comunidades, que viven en estos territorios, son las que están defendiendo ahí a capa y espada los bienes que son el futuro del planeta, ¿no? Así es. Por y además también eso, recuerdo de varias columnas que el tema incendios, lo que termina dando ahí por la zona es que tenga más aparición visible el tema monte, de ahí se agarran los legisladores para conversar de urgencia cosas, pero también es una oportunidad para meter alguna letra entre gallos y medias noches, para meter alguna otra cosa forzada que avance sobre el monte, más que protegerlo. Así es, sigue ahí en pie de lucha la denuncia penal de abogados ambientalistas, de Somos Monte, con respecto a los desmontes ilegales, pero también al intento este del ordenamiento territorial de bosques nativos, de justamente esto que mencionabas, que se había aprobado a la madrugada, ¿no? Porque quieren vender todo, ¿no? Regalar más que nada todo y destruir el impenetrable o el bosque chaquén. Eso por un lado me parece que es uno de los puntos altos a seguir prestando atención. Por otro lado, creo que el avance de los discursos de ultraderecha y ultrapatriarcales, ¿no? Que quiere invisibilizar los femicidios y el aumento de los femicidios, ¿no? Y de las violencias contra las mujeres y las diversidades sexuales y las diversidades de identidad de género. Y en Chaco se ha manifestado con lo que tiene que ver con el caso de Cecilia Stiboski. Uh-huh. Y también con varios casos, ¿no? De femicidios y de violencias contra mujeres indígenas que a veces no son tan visibilizados como este caso que fue muy utilizado políticamente. Claro, claro. Pero en fin, sí se constituyó un femicidio y sí hubo complicidades del poder y del patriarcado para que ese femicidio y el cuerpo de Cecilio fuera desaparecido, ¿no? Bueno, y condenas confirmadas también para toda la parte más politiquera del caso de Cecilia, que también sí, le pone un cambio de paradigma a una cuestión territorial también, ¿no? Tal cual, y ahí hay una... Estamos a la espera de las de cuántos años van a ser las sentencias. Se va a definir en esta semana y si no va a quedar para el año que viene. Y bueno, otro punto me parece que la criminalización de la protesta social con respecto a la posición del gobierno actual, de la gestión actual, de la demonización de los movimientos sociales, del movimiento piquetero más que nada, ha generado que haya una plancha, ¿no? En la manifestación pública en las calles, porque hay una gran persecución, una gran estigmatización de los movimientos piqueteros. Uh-huh. Y realmente un aumento de la cantidad de policía en la calle y de refuerzo de las fuerzas represivas del Estado que está generando, ¿no? Un cuidado o un temor por parte de los colectivos, de diferentes colectivos, manifestarse en el espacio público. Sin embargo, siguen habiendo manifestaciones por la universidad, por manifestación docente, los 24 de marzo, el 8 de marzo, hubo manifestación, pero no en la medida de lo que la situación socioeconómica amerita, ni de otros años, ¿no? en nuestra provincia. Okay. Te voy a decir que de los últimos puntos son a nivel nacional, y está bueno que cuentes que en el territorio también sucede por ende. Sí, así es, así es. Y otro punto es este docente jubilado que ha sido criminalizado por manifestarse en favor de Gaza, ¿no? Uh-huh. Y que está detenido, ¿no? Creo que ahí hay un punto con respecto a la libertad de expresión muy, muy importante a tener en cuenta, que una tanto por el ciberpatrullaje como por manifestaciones públicas en redes sociales de personas están siendo observadas y criminalizadas, y me parece que también este es un punto a nivel nacional a tener en cuenta, a tener que tiene que ser motivo de debate dentro de nuestros colectivos y de nuestros medios, porque es grave el aumento de la persecución a comunicadores, comunicadoras y personas que se manifiestan políticamente dentro del marco de la libertad de expresión. Bueno, esta también te la voy a tener que anotar en la lista de cosas que pasan en otros territorios, así que no se la arroguen ustedes solos. No, totalmente, pero creo que aquí también es muy grave este caso. Tenemos que acompañar a este docente que está sufriendo una situación terrible, en el que no se le da prisión domiciliaria, uh-huh, o ninguno de los beneficios. Está siendo, además de criminalizado, de una manera feroz, y tenemos que estar atentos a lo que sucede con eso. Claro que sí. Bueno, y tenemos material producido para esta columna en particular, decíamos, aparte de esto de que hagamos un punteo de repaso de algunas cuestiones también de Chaco y alrededores, porque también te has encargado también de contar cosas que pasan por la región. Dijiste que tenía que ver más bien con la parte ambiental. Así es, estuvimos ayer en la última proyección de un ciclo de proyecciones del documental No Son Bosques, producido y realizado por el colectivo Defensores y Defensoras del Pastizal de Corrientes, con el acompañamiento del realizador Fernando Titaneo, un gran realizador de aquí de la zona. Y quería cerrar con esto, porque ayer fuimos a la proyección, uh-huh, y por un lado tiene que ver con esto que pasa en verano en mayor medida, ¿no? Se pasa quizás todo el año, pero en verano lo vimos con más fuerza por las condiciones climáticas propicias para que se generen, por ejemplo, incendios. Pero que es una acción de este colectivo, que es de biólogos, biólogas, parques, diferentes profesiones más del lado científico, que se han volcado también a hacer esa divulgación, esa comunicación de lo que sucede en la provincia, de tratar de explicar qué son los pastizales, qué son los bosques, qué son los montes y qué son los monocultivos forestales, que estas empresas y el Estado mismo llama bosques para confundirnos un poco, ¿no?, en el discurso. Por eso el documental se llama No Son Bosques, y bueno, también para pensar, en el documental veíamos a las personas que viven en las comunidades, en los lugares y territorios sobre los cuales estos monocultivos están avanzando, y poder tener esa esperanza de la resistencia de las personas que siguen viviendo ahí, siguen resistiendo estos monocultivos a pesar de que les dejan sin agua, imposibilitados de producir lo que producían como campesinos, uh-huh, imposibilitados de producir alimento, pero que quieren generarnos esa propuesta, ¿no? La propuesta de resistir, de producir alimento, de seguir viviendo en los territorios, porque justamente lo que fue el Estado a correr a estas personas, apretándolas sin escuelas, sin salitas de salud, sin posibilidades de producir alimento. Entonces, me parece que da un broche de esperanza, ¿no?, para cerrar el año, de que todavía hay resistencias y que tenemos que apoyarlas. Claro que sí, acompañamos esa idea, Diana. Bueno, entonces ahora le vamos a dar el pase de la Diana acá del teléfono en vivo a la Diana cronista de anoche en la proyección del documental. Pero antes nos vamos a despedir nosotros, Y te agradecemos mucho por el acompañamiento y la compañería de todo el año. No, gracias a ustedes, un placer siempre escucharles, un placer haberles tenido acá en Resistencia, para reírnos, para llorar, para abrazarnos y seguir luchando siempre. Dale, lloramos todos juntos desde acá, dale, abrazo colectivo y llanto. Sí, abrazo colectivo y llanto. Vamos a escuchar a Clara González, que es bióloga, integrante de Defensores y Defensoras del Pastizal, y bueno, me despido hasta el año que viene. Gracias, Diana. Un abrazo grande. Abrazo grande. Defensores y defensoras del pastizal. Acabamos de presenciar la proyección de la película documental No son bosques, así es el título completo. Sí. Bien, y bueno, nos pinta un panorama de lo que pasa con el monocultivo de pinos y eucaliptos en Corrientes. ¿Cómo fue el proceso y la idea de hacer este documental? Bueno, la idea nació a partir del deseo de querer saber lo que sucedía en el territorio con los monocultivos forestales. Nosotros desde nuestros inicios buscamos información de sus impactos en artículos científicos, en experiencias que sucedían en otros países. Entonces nos preguntábamos qué pasaba en nuestro territorio, en nuestro lugar, y a las personas que son directamente afectadas por este modelo, ¿no? Son personas que hasta el patio de su casa está implantado con monocultivos forestales. Así que, bueno, fuimos a conocer un poco con la mente abierta de saber, bueno, ¿es esto negativo para ellos? Es positivo para ellos, y nos encontramos que todos coincidían en que afecta completamente su calidad de vida, su modo de vida y su bienestar en general. En el 2022, en todas las noticias del país salió la situación de los incendios forestales en Corrientes. Fue un desastre de dimensiones gigantescas. No podemos decir que es un desastre natural, ¿no? Porque estos monocultivos forman parte de lo que generó estos incendios, ¿es así? Sí, en su mayoría los incendios son provocados por acciones humanas. Y si bien no podríamos quizás identificar como culpables a los monocultivos, sí propician estos eventos, por un lado porque, bueno, consumen muchísima agua, dejan un suelo completamente seco, las hojas que se acumulan en el suelo son muy ignífugas, ¿no? Se prenden muy fácilmente y sumado a que son plantados uno al lado del otro homogéneamente en grandes extensiones, propician la expansión de esos fuegos, ¿no? Entonces podemos decir que estos incendios son propiciados por las sequías y demás, sí son exacerbados por la presencia de estos monocultivos. Hay datos que vimos en el documental que son bastante interesantes en cuanto a qué superficie está plantada con monocultivos forestales en Argentina y especialmente en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Nos puedes compartir eso? En Argentina son 1 millón de hectáreas las que están implantadas con monocultivos forestales, y el 80% se concentran en lo que es la Mesopotamia, que es Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y de todas ellas, Corrientes es la provincia más forestada del país, con 500.000 hectáreas de monocultivos forestales. Esto fue como sorpresivo porque quizás quienes viajan a las cataratas ven estos monocultivos muy fuertes en Misiones, pero es Corrientes la que está más cultivada con este tipo de producción. ¿Cuál es el discurso de las empresas y del Estado con respecto a esto? Bueno, ellos lo venden como la única alternativa o la única vía de desarrollo y de progreso que tiene la provincia. El gobernador Valdés lo dijo explícitamente en un viaje que está haciendo ahora por la India, en busca justamente de más inversiones para seguir extendiendo este modo de producción. Y él dijo que, bueno, la exportación es la única vía que tiene Corrientes para desarrollarse, ¿no? Así que, bueno, ellos lo venden como eso, es lo que nos va a salvar, lo que nos va a traer progreso, desarrollo. También lo venden como algo que es bueno, ¿no? Como si fuera un bosque que trae oxígeno, que es bueno ambientalmente. Está muy implicado para, por ejemplo, lo que son los bonos de carbono, ¿no? Mucho de eso se financia a los monocultivos forestales porque está esta idea también de que, como son árboles, ¿no?, ellos captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y bueno, y eso tiene ese discurso, y eso es lo que lo hace realmente difícil a veces de combatir, ¿no?, esta idea. Pero bueno, estamos luchando, sí, justamente para poder cambiar esa noción, ese discurso, ¿no?, de que, bueno, por un lado mostrar realmente el impacto ambiental y social que tienen estos monocultivos forestales, y también de que existen otras formas de vivir y de producir en armonía con la naturaleza, que no es la vía que nos están vendiendo como única. Ese es un punto fuerte en el documental cuando hablan las personas que viven en estos parajes que fueron invadidos lentamente por el monocultivo forestal. ¿Qué propuesta de resistencia tienen estas personas? Bueno, ellos lo que parece quizás algo muy simple, ellos lo que quieren es poder cultivar sus propios alimentos, ¿no? Entonces, algo muy fuerte de lo que se habla es esto de la soberanía alimentaria, de los pequeños productores, de la agricultura familiar, que en Argentina es, en realidad, si bien a veces nos venden otra cosa, es la que produce el 60% de los alimentos, ¿no?, que se consumen en Argentina. Así que bueno, creo que esa es la vía principalmente. Eso. ¿Cómo ven desde Defensores del Pastizal lo que está sucediendo con los incendios? Que vemos que cada año hay focos en Córdoba, en Corrientes, en Chaco. Y hasta ahora este año, no sé si por el aumento de las lluvias, etcétera, ¿ha cambiado eso? ¿Cómo ven el panorama futuro? Bueno, como te decía, sí, por un lado, estos ciclos de sequía y de inundaciones, ¿no?, a veces de repente años más húmedos, pueden quizás mitigar un poco esos grandes incendios que vimos, ¿no?, en el 2021-2022, pero esto en realidad va a seguir empeorando. Mientras el sistema de producción siga siendo el mismo, el problema se va a seguir intensificando, y tampoco vemos desde el Estado, del gobierno, una respuesta como para organizarse, estar preparados para combatir cuando se den estas situaciones, que se van a seguir dando. Así que bueno, el panorama en realidad que vemos no es muy bueno a futuro. Pero frente a eso plantean la organización. Fue muy lindo este planteo que hicieron de por qué están proyectando la película así antes de liberarla. ¿Cuál es esa idea que tienen, no? Bueno, nosotros queremos en principio poder llevar el documental a escuelas, a centros culturales, donde nos podamos reunir con las personas, ver el documental con ellas y después que se forme un espacio de debate, de discusión, de compartir impresiones, ideas, de reunirnos y de armar redes y de armar comunidad, y que a partir de eso se puedan generar otras alternativas, soluciones, otras acciones que nos ayuden a mejorar esta situación. Y el crecimiento de Defensores y Defensoras del Pastizal, ¿no? ¿Querés compartirnos un poco de la historia de la organización y qué esperan a partir de estas acciones, si quieren que se incorpore más gente? ¿Cómo tienen que hacer las personas para comunicarse o incorporarse? Bueno, totalmente. Defensores del Pastizal surge en 2019 a partir de que, bueno, nosotras somos desde un principio un grupo de guardaparques, de biólogas, ¿sí? Venimos medio de ese ambiente, nos encontramos, vimos que, bueno, este problema de los monocultivos forestales, empezamos a actuar para poder concientizar, justamente como te decía, poder cambiar estos discursos que estábamos viendo que circulaban y que era un problema. Y bueno, a partir de estos documentales también estamos buscando que más personas se sumen a Defensores para poder activar y ayudarnos en la discusión y en diferentes acciones a veces que van surgiendo. Y bueno, quien quiera unirse nos puede encontrar en las redes como Defensores del Pastizal, ahí compartimos mucha información sobre los ecosistemas nativos, sobre la problemática de los monocultivos forestales y así, y todos, bueno, estos temas de los incendios, de las quemas. Y bueno, ahí vamos compartiendo nuestras acciones y seguramente ahí también vamos a poner algún link o algo para que, por si se quieren sumar al grupo de WhatsApp, para, bueno, poder estar más cerca y unidos ante esta problemática que nos afecta más allá, como decíamos también, de los monocultivos forestales, para poder cambiar los modos de producción y la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Muchísimas gracias. Del alma, en las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que hamaca su acordeón verdulera.

Puente Celeste sonando con Otra Vez el Mar, aquí en El Enredando. Al que le queda una partecita todavía y es viajar con Abner por todo el continente latinoamericano. Lo vamos a enganchar ya, inmediatamente. Esperen, porque hoy tenemos la compu haciendo lo que quiere de nosotros. Así que por lo pronto, un poquito de, aunque sea una cortina, para acompañar este momentito. A ver, la compu, ahí está. Lo dicho, que estamos a las 12:05 de este lunes, nuestro último lunes al aire, pero que aquí estaremos porque empezamos un poco más tarde. Y si bien algunas radios compañeras a las 12 se desconectan por sus programaciones, aquí El Enredando se hace completito y sobre todo porque no nos queremos perder detalle, además de saludarlo en esta última columna del año, no nos queremos perder detalle de absolutamente nada de lo que pasó en Chile, de pegarle una mirada al continente como hacemos siempre. Ahí está Abner Vega Cabrera del otro lado de la línea. A ver, Abner, buen día, a ver si te escuchamos bien. Hola, hola, buen día. Sí, yo escucho bien por acá al menos. Muy bien, estamos bien de los dos lados. Abner, un gusto escucharte. Buen lunes, buena semana y buen nuevo periodo para tu país. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que sucedió ayer en Chile con la segunda vuelta de la votación de la elección presidencial marca una diferencia respecto de lo que venía aconteciendo. Por lo menos una diferencia en cuanto a cuestiones formales, en tanto a cuestiones más aparentes, más explícitas, aunque desde el punto de vista del análisis que yo siempre hago, en lo estructural, en lo de fondo, la verdad es que no es tanto el movimiento, no es tanto el remesón. Eso te iba a decir. Así respecto que, de claro, la línea editorial de esta columna. Efectivamente, ayer se hizo la segunda vuelta, la votación de la segunda vuelta de la elección presidencial entre Janet Jara, militante del Partido Comunista Chileno, y José Kass, militante de la ultraderecha chilena, específicamente del Partido Republicano. Y los resultados de la votación, de alguna manera también los habíamos predicho, incluso en este mismo programa habíamos comentado más de alguna vez que Chile venía trayendo históricamente ya un porcentaje alto de abstencionismo. Claro. En algún momento fue tan alto el abstencionismo en Chile, era tan poco el porcentaje de personas que iban a votar en las elecciones, que entonces se fue instalando paulatinamente lo del voto obligatorio. Claro. Y la elección de la votación de ayer fue con este mecanismo de voto obligatorio y multa. Multa a quienes no tienen una justificación para no ir a votar. Entonces en Chile hoy día hay inscripción automática para todos y todas quienes ya cumplen 18 años, inscripción automática y voto obligatorio. El padrón electoral entonces en Chile ayer fue de más de 15 millones, casi 16 millones. Sí. 15.791.000 votantes con posibilidad de ir a sufragar. Sí. Y los resultados, bueno, sí. Te iba a preguntar, que no sabía, de una población en total de cuántos. De aproximadamente 20 millones. Ok. Entonces, claro, porque es una buena tajada de la sociedad que decide futuro. Sí, porque también está el fenómeno este de que las familias tienen cada vez menos hijos, entonces la población es adulta, es principalmente adulta, claro. Entonces, bueno, y los resultados ya lo sabemos, triunfó Kass con casi 2 millones de votación por sobre Jara. Kass obtuvo 7.248.000 y tantos votos. 7.200.000 votos es una gran cantidad para un candidato que claramente ha dicho en innumerables ocasiones que él es pinochetista, es anti-inmigrante, es ultraconservador, uh-huh. Muy patriarcal y machista. Él no esconde en su discurso cuál es su ideología, cuál es su sistema de valores, en fin. Entonces es una votación bastante alta, pero que no nos sorprende, porque nuestro análisis, quien pavimentó el camino a la ultraderecha filofascista en Chile, ha sido precisamente esta izquierda aguada, este progresismo aguado que ha existido en Chile desde el año 90 en adelante. Claro, y medio, entonces, medio marcha para atrás también esos progresismos que dejaron descontentos a todos, al que se enerva cuando el progresismo no funciona, y también al que acompañó de entrada, pero ve que la cosa, como fuiste relatando, fue demostrando otras cosas con las políticas ejecutadas. Exactamente. Y desde el mismo año 90 en adelante, con la llegada de los gobiernos civiles, la Concertación de Partidos por la Democracia primero, la Nueva Mayoría después y actualmente el PC y el Frente Amplio, han continuado con lo esencial, con lo estructural. En Chile se ha profundizado y se ha perfeccionado un Estado contrainsurgente, es decir, una institucionalidad político-jurídica que es muy filofascista, que es muy autoritaria, que es muy represiva, que es muy antipueblo, y eso quedó instalado en la Constitución de Pinochet, algunas pequeñas reformas que hizo Lagos de la Concertación, y que se mantiene hasta el día de hoy. Y por lo tanto, todo el sistema de partidos, todo la ley electoral, las leyes de seguridad, todo el entramado político jurídico en Chile, no ha dejado de ser un Estado contrainsurgente desde Pinochet hasta ahora. Es decir, esta noción que algunos tienen de que con Kast llega el fascismo es absolutamente errada. En Chile este filofascismo no se ha ido nunca. Este autoritarismo, este conservadurismo no se ha ido nunca, y lo han profundizado los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y el PC y el Frente Amplio, lo han profundizado incluso con leyes más represivas que las de Pinochet. Y en lo económico exactamente lo mismo. El modelo heredado de Pinochet, este modelo primario exportador, extractivista, este modelo que favorece a un grupo muy pequeño de familias. En Chile, el 1% de la población posee el 49.8% de la riqueza. Uh-huh. El 1% de la población tiene casi la mitad de la riqueza. Entonces, ese modelo económico hambreador, ese modelo económico que solo busca mantener a la población como clientes del sistema capitalista neoliberal, se ha mantenido, se ha profundizado, se ha perfeccionado en 50 años. Abner, entonces, te quería pedir algunos datos, así que vas a tener obviamente mucho más frescos vos que... Pero que generan pregunta y que tal vez uno hace una asociación. Estás hablando de los gobiernos democráticos una vez que vuelve las elecciones en los 90, el marco democrático, pero ahora venimos del gobierno de Boric. Antes había estado Piñera, o sea, en esta, digamos, cuestión, digamos, cómo va moviéndose el poder ejecutivo y la elección del voto en esta cosa ambivalente, el último gobierno de autodenominado derecha y con este tipo de expresiones ante las apariciones progresistas había sido la segunda vez que apareció Piñera, no la primera, fue la cuando sí. Ganó de vuelta. Ajá. Sí, efectivamente, en Chile hubo esta especie de alternancia en el gobierno entre la Concertación y la derecha. Y efectivamente Piñera, como un genuino representante de la derecha histórica, tradicional, liberal, que se autodenominó siempre opositor a Pinochet y que se autodenominó siempre no de derecha sino que de centro, entonces claro, efectivamente hubo dos periodos presidenciales donde estuvo Piñera, pero lo interesante de escarbar aquí y darse cuenta es que el modelo de país, el proyecto de país, siempre fue el mismo para un Piñera que para una Bachelet. Por supuesto, el modelo no cambiaba. Que para un Boric. Claro. Siempre fue el mismo modelo, el mismo proyecto global de país, y tal vez dónde están las pequeñas diferencias, que no son muchas, las pequeñas diferencias, es cuánto se acerca el modelo de país de la ultraderecha a Estados Unidos, más que a los BRIC más, claro. Y cuánto se acerca el modelo de país de la tercera derecha, le decíamos nosotros, el PC y el Frente Amplio, o la ex Concertación, cuánto se acerca a los BRIC más. Pero eso también es relativo, porque hasta Pinochet tenía buenas relaciones económicas y diplomáticas con China. Claro. Y es relativo porque CAS va a tener que, sin ninguna duda, negociar y acordar negocios con los BRIC más. Y por otro lado, el bloque, no sé, Bachelet en su momento o Boric en la actualidad, han tenido fluidas relaciones con Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la conexión con el capitalismo global, no hay problema en Chile. No, indistintamente de cuál de estas dos corrientes sea la que esté en el gobierno. Incluso porque podríamos establecer que Boric venía incluso de una subcorriente que había sido todo lo que detonó la expresión popular en las calles, que tanto rebotó en la política y en todo, pero que a la hora de llevar a un hijo de esas protestas al Estado, miraron para otro lado. Claro. Ahí hay un juego mediático macabro de presentar a Boric efectivamente como un gran conductor de movilizaciones populares. La verdad es que, si uno escarba un poco, Boric es hijo de una familia de centro-derecha. Su mamá es de derecha, su papá demócrata cristiano, dirigente sindical de una familia más o menos acomodada en el sur del país. O sea, su entorno familiar no nos indica que sea ni de sectores populares ni un gran dirigente social. Uh-huh. Luego, cuando fue dirigente estudiantil, aproximadamente en el 2010, cuando fue dirigente estudiantil, Boric representaba dentro de los estudiantes universitarios una postura bastante conservadora, conciliadora con el poder, y hasta en algunos casos una postura más bien de derecha. Pero fueron los medios de comunicación que instalaron a esa generación de Boric, Vallejo, Jackson, en fin, los instalaron como representantes de los movimientos sociales. La verdad es que nunca fue para quienes estaban organizados en el entorno de ellos. Uh-huh. Ahora, lo que sí es cierto es que ese grupo de dirigentes del 2013, 2014 en adelante, tuvieron un enorme apoyo de fundaciones internacionales absolutamente capitalistas e imperialistas, y tuvieron un enorme apoyo de gobiernos que son del anglosionismo, Canadá, de Inglaterra, en fin, de Estados Unidos, y eso es lo que le dio sustento al Frente Amplio, por ejemplo. Claro. Entonces, el Frente Amplio, la verdad es que nunca fue ni popular ni de izquierdas. Hay que recordar que en plena revuelta, la única vez que Boric fue a Plaza Dignidad a hacer acto de presencia, fue funado, fue echado, le tiraron agua, en fin, le dijeron que se fuera, que no tenía nada que hacer ahí. Entonces, esta idea de que Boric llegó al gobierno como una especie de representante de los sectores populares o de los que se expresaron en la revuelta del 2019 es muy errada, y más bien Boric representa la vuelta a la consolidación de ese acuerdo de las élites de un solo modelo, un solo proyecto de desarrollo nacional. Esa palabrita era la que quería usar. Del modelo no cambió nada con el paso de Boric por el poder. No, nada. Nada, solamente la imagen proyectada de que podría ser alguien que favoreciera a los sectores populares. Pero esa fue una imagen proyectada por el poder, por las élites económicas y políticas de este país. Recordemos que la revuelta tiene un punto final desde las oficinas, desde el poder, cuando se realiza el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y en ese acuerdo uno de los principales negociadores fue Boric. O sea, negociando el fin de la revuelta, la estabilización social del país, negociando el que se mantuvieran las cosas como estaban, porque esa apuesta por cambiar la constitución fue absolutamente falsa. Eso fue desde el principio, siempre lo denunciamos, que eso fue una movida estratégica para dejar las cosas como estaban. Uh-huh. Y entonces el premio a ese rol que jugó Boric como pacificador de las masas fue permitirle ser presidente de Chile. Entonces, en ese contexto, Claro, entonces en ese contexto es que acontece esta enorme cantidad de votos de CAS. No hay que explicárselo solamente como una cuestión puntual, una cuestión de... No, es una acumulación de, no errores, sino que de facilitarle el camino por parte de la Concertación, la nueva mayoría, el PC y el Frente Amplio, facilitarle el camino al avance de las políticas filofascistas y de personajes nefastos como Kass, Kaiser y tantos otros. Ellos lo han logrado porque además han tomado todo el discurso, obviamente para defender el neoliberalismo, como lo han hecho, han tenido que tomar el discurso de la seguridad ciudadana. Entonces, en la competencia entre Kass y Jara en ese ámbito era quién ponía más carabineros. Claro. La competencia era quién decía explícitamente que mantenía el estado de guerra en contra de los mapuches en el Gualmapo. Eso fue la campaña en segunda vuelta en términos de la seguridad, y obviamente que eso acapara en Chile como el 70% del debate. Me gustaría, no me gustaría que nos ayudes, sobre todo de cara a que es la última columna, y porque no recuerdo bien cuándo es la fecha de asunción, cuánto tiempo hay entre que te declaran presidente electo en un balotaje hasta que asume el poder. Ajá. Pero sí, ayúdanos con una caracterización de Kass, al que has mencionado que ya es parte del poder, ya ha tenido cargos, ya ha tenido cuestiones, además de candidatearse varias veces, pero es una persona de la política y de la discusión, y que depende cómo vengan los vientos, lo corren un poco para el costado, o si el mundo anda en sintonía facha, tráiganlo a Kass. Claro. Sí, Kass es hijo de un oficial nazi alemán que llega inmigrante a Chile y se instala en una zona rural, y la gran mayoría de sus hijos se dedican a la política desde una perspectiva ultraderechista, siempre. Colaborador en la represión en el golpe de Estado, colaborador con Pinochet, lo mismo varios de sus hijos. El hermano mayor de Kass fue ministro de Pinochet, y un ministro que puso ideas económicas muy perjudiciales, muy nefastas para los sectores populares de este país. Tiene un hermano también por ahí que es activo en la política hasta el día de hoy, con una posición un poco más moderada, pero siempre en la ultraderecha. Y tiene un hermano que es religioso, y este hermano religioso fue uno de los primeros denunciantes de la pedofilia de un cura acá en Chile que era de apellido Karadima, pero que su propia familia y su entorno lo acalló. Entonces, siendo uno de los primeros denunciantes de pedofilia, finalmente nadie se recuerda mucho de él. Y Kass ha sido militante de la ultraderecha siempre, José Antonio, y formó este partido, el Partido Republicano, que en todos sus lineamientos lo que plantea es el orden, el sistema económico capitalista, neoliberal. En su discurso ayer, después de que ya se supo los resultados, Kass moderó mucho su discurso, planteó mucho una apertura en términos de un gobierno amplio, unitario, un llamado a todos los sectores, en fin, porque efectivamente, una vez ya instalado en el gobierno, Kass no va a poder seguir siendo el mismo monstruo fascista que hablaba en las entrevistas previas o en los foros que se hacían por ahí entre los personajes de ultraderecha. No, él va a ser un gobierno que se va a parecer mucho a los gobiernos de la Concertación y del PC y el Frente Amplio, con una represión alta, pero buscando que sea una represión con legitimidad. Y las leyes en Chile quedaron absolutamente instaladas para que la represión sea fuerte y sea legal. Boris, por ejemplo, generó más de 70 iniciativas legales represivas, más de 70. Es el gobierno que más leyes represivas ha propuesto desde el año 90, entre ellas una nueva ley antiterrorista que es más extrema que la de Pinochet. Entonces, absolutamente. Entonces, Kass va a gobernar con toda la legalidad del mundo, y la mayor represión que va a traer va a ser por debajo cuerda, como se dice en Chile, de bajo perfil. Lo que se va a activar en Chile, que ayer ya se vio un poco en las celebraciones, van a ser todos estos pequeños grupos neonazis, neofascistas que existen en Chile, y que son bastante numerosos. Claro. Y que han participado en episodios de mucha violencia, de asesinato, en fin. Esos grupos se van a activar y van a ser los que van a hacer la tarea sucia en el próximo gobierno. Grupos radicalizados, no, que siempre hubo y siempre hay, pero que estos casos lo que podemos ir percibiendo, y te comento, amigo Abner, que acá lo estamos viendo también, que tienen una sensación de algo que siempre está en disputa para nosotros también, que es la calle. No hay tapujos para estar ahí. Así es, porque además van a tener el aval de 7.200.000 personas que votaron por su presidente. Entonces van a hacer lo que quieran, en realidad. Van a hacer lo que quieran. Ese va a ser el aumento de la represión de civiles, de paramilitares, de grupos paraestatales. No va a ser la represión directa del Estado, porque esa va a ser legítima y legal. Te llevo entonces, de lo interno a también a la mirada exterior. Que podemos esperar de Katz y de lo que sea, también para enganchar en estos minutitos finales que nos queda, partiendo de lo que suponemos la posición de Katz respecto a cómo se está dividiendo el continente, incluso a la avanzada de Trump ya directa, belicosa, en situación de otra vez de repetir incluso estructuras de propaganda, de cómo es que se aborda en realidad lo que es, ¿no? A través de la fachada de la lucha contra el terrorismo, estar metiéndose directamente a saquear un país y, por primera vez, como decíamos, con una inminencia de cuestiones bélicas que en realidad ya están sucediendo, pero que se va armando el tablero en este continente por primera vez en muchos años y de estas magnitudes tampoco nunca antes visto. Sí. Claro, Kass, efectivamente, Kass es uno más que se suma a la lista de gobiernos de América anglosionista. Kass es un personaje sionista por donde se le mire, se dice cristiano evangélico, y él va a apoyar a Israel, pero a rajatabla. O sea, se va a sumar entonces a las voces de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, en fin. O sea, se va rellenando el mapa. Eso, de el gobiernos tablero. El tablero este Chile cambia de color, pero tampoco estaba tan lejos. Así es. Boric no iba a sumarse directamente, pero tampoco iba a ser mucho en contra. No, y Boric mantuvo absolutamente toda el intercambio comercial y militar con el ente sionista de Israel intacto. Uh-huh. Intacto. O sea, en las cuestiones declarativas, claro, defendía la causa palestina o rechazaba la invasión o el genocidio en Gaza, pero en la práctica, que es lo que realmente importa en la economía, Chile tiene montones de sistemas de espionaje que son de origen israelí, armamento de origen israelí, y esta cuestión fluye de una manera muy natural y permanente. El cónsul chileno en el ente sionista de Israel, que defendió a las chilenas que fueron capturadas por los israelíes en la flotilla, sí. Fueron capturadas ahí algunas chilenas que viven en Suecia. Okay. Y el cónsul chileno tuvo una actitud bastante decente y fue a defender la situación, fue a tratar de defenderlas, de liberarlas, en fin, hizo gestiones, etcétera. Bueno, lo cambiaron, lo sacaron de inmediato. Entonces Boric ya tenía compromisos con Israel sin ninguna duda, pero Kass lo va a decir abiertamente y se suma entonces a Milei, se suma a Noboa en Ecuador, en fin, va completando. Sí. Perdón, no, lo que decía es justamente del tablero. Cambiamos de color a Chile, aunque teníamos duda del color en el tablero de este TEC del territorio respecto a la inminencia también de las acciones en Venezuela, en las costas de Venezuela, ¿no? Claro. Claro, efectivamente en América hay una gran cantidad hoy día de países filo-sionistas, pro-estadounidense de la línea de Trump, además, y eso se ha quedado absolutamente de manifiesto en todas las últimas gestiones, o sea, Milei impulsando los acuerdos de Isaac, por otro lado, los gobiernos cercanos a Venezuela o a México o a Colombia, que son los países más amenazados hoy día en la coyuntura por Estados Unidos, también prestando sus territorios para la instalación de maquinaria de guerra norteamericana. Entonces, eso está en una condición de inminencia de invasión de Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay que decir lo siguiente, que todo esto tiene que ver con una cuestión de fondo, que es la disputa entre dos matrices energéticas del capitalismo mundial. Sí, señor. Una matriz petrolera de hidrocarburos y una matriz, entre comillas, limpia, eléctrica, de las energías verdes. Y entonces, en este andar, Estados Unidos de Norteamérica viene de vuelta, viene en retirada. Algunos militares venezolanos han dicho que viene en retirada estratégica por la derrota en otros puntos del planeta y por la instalación en los hechos de la multipolaridad. Hoy día nadie puede negar que el mundo no es unipolar. Ya no es solo Estados Unidos, sino que hoy día juegan un papel fundamental en las directrices, en la hegemonía mundial, China, Rusia y también se suma India. O sea, podríamos hablar de cuatro países hegemones del capitalismo mundial hoy día. Entonces, lo que hace Estados Unidos de Norteamérica es replegarse a su patio trasero, replegarse a la doctrina Monroe y, por lo tanto, cautelar los intereses de América para los americanos. Y en eso entonces se produce todo este desplazamiento militar de Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente al Caribe, que es una enorme maquinaria de guerra, pero podríamos decirlo de la siguiente manera. Lo que pasa también es que se quedaron sin trabajo en otros puntos del planeta. Claro, entonces, no fueron corriendo. La concentración en esa zona no solo tiene que ver con un ataque inminente, físico, de invasión, de desembarco, sino que tiene que ver con que va a ser el lugar donde van a estar estacionados más permanentemente, desde ahora en adelante. Es decir, va a ser una invasión permanente, lenta, y sobre todo a Latinoamérica. No solo sobre Venezuela, por eso que Trump ha dicho en sus últimas declaraciones que el tema no es solo con Venezuela, dice en cualquier territorio. En varios momentos ha nombrado a Colombia y a México, pero en alguna entrevista ha dicho en cualquier territorio. Claro. Entonces, lo que tiene que ver es esa flota que se ha instalado ahí con reactivación de enormes dispositivos militares, por ejemplo, en Puerto Rico, en muchos puntos, con control aéreo. El día viernes, por ejemplo, un avión de Curazao que iba volando hacia Venezuela casi choca con un tanquero, un avión de recarga de combustible de Estados Unidos. Llegó casi a 5 kilómetros de distancia porque están volando con los transponedores apagados y porque están volando en el lugar donde se desplazan los aviones civiles que han seguido operando. Este avión iba con pasajeros y todo, entonces ponen en riesgo el espacio aéreo, porque en el fondo lo que están haciendo es bloquear. Están diciendo, este espacio aéreo lo manejo yo a mi antojo, el océano lo manejo yo a mi antojo, mato al que quiera en el océano y empiezo a bloquear cargueros petroleros, porque en definitiva esa es el foco, ¿no? El petróleo para Trump, por lo menos. Abner, entonces acá tengo a Juan Martín, que justamente ya que estamos en este punto de la charla, que tiene que ver con cómo está la condición digamos de ahí de los posicionamientos, te diría, hasta a militares en cuanto al aire y al mar. También acá Juan Martín agrega una pregunta más para que nos quede claro el contexto internacional, ya incluyendo a Rusia. Gracias, Abner, ¿cómo estabas? Sí. Un gusto escucharte. Hola, hola. ¿Me escuchás? Igual. Sí, súper bien. No, yo quería preguntarte, me intriga mucho saber tu opinión respecto de... Hoy leía esta mañana en algún matutino que Rusia había manifestado su apoyo a Venezuela, pero desde tu punto de vista, ¿en qué se traduce ese apoyo, digamos? O sea, ¿qué tanto puede influir en una, ponele, no invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Qué tanto, si tiene algún tipo de injerencia que pueda cambiar ese rumbo? Sí, es una cuestión bien interesante a intentar dilucidar. La verdad es que yo no lo tengo muy claro. A ver, algunas cosas. Rusia, China, varios países de Latinoamérica, sobre todo los que están en el ALBA, han manifestado su apoyo a Venezuela. Obviamente Colombia, México han manifestado su apoyo a Venezuela porque se sienten también inminentemente amenazados. Ahora, ¿en qué se traduce eso en concreto? Es bien poco probable que hoy día hayan países, estados dispuestos a luchar frente a una eventual invasión o un ataque más directo de Estados Unidos de Norteamérica a algún país latinoamericano. Es muy improbable. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Rusia en términos concretos? Bueno, Rusia le ha vendido una enorme cantidad de armamento a Venezuela, que le permite a Venezuela de alguna manera haber hackeado ya una invasión más rápida, más pronta de Estados Unidos. Estados Unidos tal vez lo pensó en algún momento, pero después se dio cuenta que no podía. Venezuela tiene hoy día un muy buen armamento, por ejemplo, antiaéreo. Y eso es gracias a los nexos, a los contactos con Rusia. Venezuela hoy día está empezando a preparar la defensa con drones, que es una cuestión propia de la guerra en el presente. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica, producto de el abastecimiento militar, pero negocio, comercio, no es que se lo regalen, de las ventas militares de Rusia a Venezuela, entonces Estados Unidos ha tenido que pasar de una inminente invasión por tierra a una especie de mantención permanente de una guerra híbrida. O sea, este carguero, este tanquero, este petrolero que Estados Unidos pirateó que transportaba petróleo venezolano en el Caribe, va a ser una constante. Enlistaron como 37 petroleros venezolanos que no van a poder moverse por ninguna parte porque sufren riesgo de ser incautados por Estados Unidos de Norteamérica. O sea, un bloqueo al petróleo. Un bloqueo al petróleo, una guerra de desgaste, una guerra larga, con intervenciones precisas, etcétera. Entonces, China, Rusia, van a participar con apoyo diplomático, que ya es harto decir, van a participar con venta de armamentos, Irán seguramente también, con venta de armamentos, pero no se van a involucrar más allá. Es más, movimiento, yo no soy de quienes sospechan. No, yo soy de quienes sospechan que Trump con Putin se llevan bastante bien y generalmente hacen acuerdos estratégicos que nunca vamos a conocer. Queda claro ya de la administración anterior de Trump y en esta también, de una sintonía fina, por lo menos línea directa. Así es. Y por ejemplo, yo no tengo muchas dudas, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, no tengo muchas dudas que Trump con Putin negociaron que, por ejemplo, Putin entregaba Siria a los cortacuellos pro-yanquis y que Ucrania se tenía que ver obligada a entregar un porcentaje de su territorio a Rusia, a cambio de que Estados Unidos pudiera invertir en las tierras raras y otros minerales que hay en esa zona del Donbass, que es lo que quedaría de Ucrania, pasaría al Estado, a la Federación Rusa. Sí, novedades de Zelensky diciendo estoy dispuesto a entregar una parte. Sí, claro, porque yo no tengo duda de que eso está absolutamente negociado, solamente que los tiempos son más largos de lo que uno a veces imagina. Uh-huh. Entonces, también uno podría pensar de que Rusia no ve con malos ojos que Estados Unidos se reapodere, se reempodere de América, mientras que salga de otros territorios. Por ejemplo, Estados Unidos se está retirando absolutamente de Europa. Estados Unidos metió a Europa en la guerra de Ucrania contra la Federación Rusa y ahora los ha dejado solos. Uh-huh. Porque en realidad Estados Unidos quiere manejar a Europa a su antojo, pero no quiere mantenerlo eternamente militarmente o económicamente. Entonces, este apéndice europeo de Estados Unidos hoy día está colgando de un hilo. Y eso no significa que va a pasar a la influencia rusa o a la influencia china, pero significa que Estados Unidos ya no va a jugar más sus cartas ahí, porque tiene que proteger su patio trasero. Abner, querido, se nos ha ido enredando, pero el del año completo, que ha sido un gusto compartir con vos quincenalmente, siempre al pie del cañón, y contándonos esto, también pudiendo charlar en voz alta, pudiendo analizar cuestiones que hacen a esta línea de cómo se vende una cosa y que le podamos revisar realmente la coherencia a esos proyectos políticos, a entender un poco el continente, a pegarle mirada a países que desde los medios grandes o de los que a veces nos informamos medio de vicio, no aparecen temas que hemos podido resaltar en esta columna. Así que el agradecimiento, como cada año, es enorme. Sí, gracias a ustedes también por permitir que estas reflexiones puedan circular en medio de un ambiente tan plagado de reflexión y análisis desde el poder, desde las instancias del poder y en función del poder. Se deja fuera, por lo tanto, a los pueblos. Mira, un dato de las elecciones en Chile que no es menor. De 15.700.000 votantes, sí, 3.300.000 no fueron a votar. Ah, bueno, había quedado ese dato porque dijiste los 7 y pico que se llevó Katz y que lo llevan al poder, pero también, claro, en ese aumento y ante la obligatoriedad del voto, hay 3 millones que no fueron. Que nos fueron a votar y nulos 780.000. O sea, tenemos exactamente un 27.1% de la población que se abstuvo, ya sea votando en blanco, nulo o no yendo a votar. 27.1% de la población. Bueno, los sectores populares existen, pero fuera de las urnas, fuera de las instituciones. Existen en Latinoamérica. Entonces, el pueblo venezolano está rodilla en pie, preparándose con milicias, con el fortalecimiento de las comunas para defender Venezuela. ¿Y por casa eso cómo andamos allá en Chile? En Chile, la apuesta que estamos haciendo algunos sectores que no nos interesaba el tema de las votaciones es a levantar un programa de los pueblos, le llamamos el programa de los 12 puntos, para unificar una oposición a CAS, pero desde los sectores populares, porque no tenemos ninguna duda de que el Partido Comunista Chileno, que de izquierda no tiene nada, que el Partido Comunista Chileno ya es neoliberal y contrainsurgente, es parte del bloque dominante, va a tratar de conducir la oposición a CAS, porque va a haber oposición, y fuerte. Uh-huh. Se va a ir gestando una movilización, tal vez no muy organizada, con objetivos no muy claros, muy similar a la revuelta tal vez del 2019, pero va a haber una oposición fuerte. De hecho, ayer en la tarde, apenas se empezó a saber la votación, hubo protestas con una fuerte represión en Plaza Dignidad. Hubo protestas numerosas y con mucha represión, sí, inmediatamente. O sea, primera vez yo creo que apenas se sabe el resultado de una votación, inmediatamente comienzan las protestas contra el presidente electo. No se espera, no se esperó mucho, ni para una cosa, claro, ni para la otra, ni para la protesta ni para la represión. Exactamente. Entonces viene ahora el que en Latinoamérica, y con eso cierro, digamos, los comentarios del año, como decías tú, y damos paso al siguiente año. Viene ahora el que nos concentremos, los sectores populares, las organizaciones populares, nos concentremos en esos segmentos de población que están fuera de la modernidad capitalista, que están fuera de la institucionalidad, que no le interesan mucho ni siquiera los ejercicios pseudo-democráticos de ir a votar, y que se expresan desde la individualidad y desde el individualismo producto del sistema del modelo neoliberal. Se expresan desde el individualismo. Bueno, pongamos el ojo ahí, que eso se vaya organizando, así como los pueblos, aunque tengan diferencias con Maduro, van a defender Venezuela, así como el MST ofreció apoyar la resistencia también rodilla en pie en físico en Venezuela, y las luchas de los pueblos indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en el norte de Argentina, y las luchas de los pueblos pobres y marginados por toda Latinoamérica, en Guatemala, en Honduras, en fin, eso hay que irlo unificando, eso hay que irle poniendo ojo y poniendo el acento ahí, y no tanto en las disputas de quienes están hoy día sentados cómodamente en el poder económico y político. Eso, firmamos al pie, ¿no? ¿O no, Juan Martín? Firmamos. Bueno, acá no, te despedimos, te mandamos un abrazo muy muy grande, y estamos en contacto, por supuesto, y también lo mismo que contamos con los otros columnistas, se sale del aire el Enredando, da por cierre a la temporada, pero desde Roja estableceremos contactos en cuanto ameriten las datas también y las ganas de ir comunicando, y lo compartiremos por la red también. Perfecto, súper bien, estamos disponibles como siempre. Un abrazo, Amner, gracias por todo este año. Un abrazo grande a ustedes y bueno, éxito también en las tareas que les quedan este año y lo que se viene para el próximo año. Yo aprovecho de invitar a quienes están escuchando, hay una escuela de verano del 3 al 10 de enero, la 25 Escuela de Verano Ernesto Guevara, que hacemos como Inquietando desde el Margen en Chile, y que también es virtual. Entonces busquen por ahí 25 Escuela de Verano Ernesto Guevara, del 3 al 10 de enero y pueden sumarse a la a las exposiciones y también algunos debates que se van a producir allí. Buena data, compartiremos por todos los canales que se puedan para sumarnos por ahí. Perfecto, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo gigante. Que cierren bien el año por ahí, Abner, abrazo grande. Gracias. Nosotros también cerramos y aprovechamos para meter candado también a la temporada, Juan Martín. Te pasaste un poquito. Bueno, nos hemos pasado. Habíamos empezado, de la raya. Habíamos empezado media hora más tarde, pero también incluso terminamos estamos pasados. 45 también. Minutos después. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, un placer, como siempre, realmente. Esto, bueno, siempre fue batalla, pero nada. Siempre están las disculpas del caso, pero nada, prometemos para el año que viene mejorar, como siempre. Como siempre, siempre para adelante. Un poquito más el año que viene. Abrazo grande para todos, buen año y buen cierre de año para cada uno y estamos encontrándonos todo el tiempo por la RMA. Así que claro, sí. Lo buscás por las redes, lo buscás por donde sea, ahí está la data. Abrazo grandote. Dale. Chau.